Empiezo yo. Sí, sí. La quiero terminar. ¿El Apocalipsis o Revelación? Ayer Juan, hoy Cayetano, aclaro lo más importante de la revelación profética del libro de la vida, la Biblia de Dios. Estamos en el año 1990, dentro de poco estaremos en el año 2000, desde la gran revelación de Cristo, en el obrero carpintero Jesús de Nazaret. Los científicos encontrarán la explicación o fuente de la materia universal, pero a nosotros nos es dado ya, dar ya, por ser el momento, la explicación del Espíritu, o sea, Dios. Lo que llamamos físico, animal, mineral, vegetal, son tres materias que forman un triángulo que llamamos naturaleza. El amor infinito, la sabiduría infinita y el poder infinito forman otro triángulo que llamamos Dios. Y los dos triángulos forman la estrella. Ahora bien, lo que anima la materia es el espíritu. En el caso humano, somos todos hijos de Dios. Y cuando Cristo dice, «Mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza», nos aclara que el hombre es el Espíritu, Hijo de Dios. Y cuando el Espíritu se da cuenta de su procedencia, no se entretiene acumulando cosas materiales. Esto queda para los espíritus atrasados, los que aún no han despertado, resucitado a la verdadera vida. No hay que olvidar las palabras de Cristo. Las palabras que os hablo son Espíritu. La carne nada tiene que ver en esto. Y de esta forma se aclara nuestra vida como Espíritu en el infinito universo, ya que hay otras casas o mundos para todos, y la nueva Jerusalén en este mundo, tierra, es para todos los habitantes, pero la gran Jerusalén es la universal, es la infinita, es el cielo de Dios. Todas las religiones humanas son el parvulario del Espíritu, para que entre a formar parte de la religión de Dios. Al que vence, Cristo le da una vestidura blanca y entra en la fraternidad universal. En nuestro mundo tierra, ya está llegando el gran momento de la resurrección del espíritu y que la religión humana confunde con el cuerpo físico. Y los dos testigos que van vestidos de saco son los hombres y mujeres pobres del mundo. Son los que siempre han esperado y confiado en Dios y que ya ahora se dan a conocer como iglesia pobre. Por fin empieza un nuevo cielo y una nueva tierra para nuestro mundo. Aún sucederán algunas cosas negativas, pero ya estamos entrando en la Jerusalén nueva. Es el fin de la religión de los ricos. El Espíritu empieza a vivir la verdadera vida como iglesia pobre de Cristo en nuestro mundo, gracias a Dios. Y es el momento de comprender que es el Espíritu, o sea, Dios, que crea y recrea mundos, soles, estrellas, seres humanos, plantas, animales, etc. Y nosotros como espíritus somos su imagen, somos sus hijos. Estar pues en y con Dios es el objetivo de la vida, espiritual y física, para todo el infinito universo. Y el libro de la vida, la Biblia de Dios, está al alcance de todos, hombres y mujeres que busquen de verdad a Cristo. O sea, el que vence y mata a la bestia que lleva dentro y hace renacer el ángel, que simbólicamente está escrito en el Apocalipsis, y que ahora de forma sencilla revelamos con este mensaje. Bendito sea Dios. Ánimos y adelante, iglesia pobre. Cayetano Martí, enero de 1990. Queridos amigos y hermanos de nuestro mundo tierra, alegraos. Ya ha empezado la verdadera era de paz. Claro que aún habrá guerras pequeñas, o sea, locales, pero estas irán disminuyendo cada vez más, como también el avistamiento de los llamados ovnis, ya que nuestros hermanos mayores ya han cumplido gran parte de su misión, como era la de evitar la destrucción total de la humanidad. Ahora, a los que estamos en este mundo, nos toca la reconstrucción espiritual del ser humano. Ánimos y adelante. Cayetano Martín. Sí. Esto, bueno, hay tu carta también, ¿no es así? Sí, esto es del 83. ¿Y es del periódico? Esto es de Última Hora. Ahora quieres venir. Sí, la verdadera iglesia cristiana es pobre. Sí, como que aquí hay copias, no es necesario leerlo así todo en base, al final, por ejemplo. Resumiendo, nosotros los obreros, los pobres del mundo, somos los verdaderos apóstoles de Cristo, si tratamos de seguirle de verdad. Sobran, pues, todas las religiones organizadas de los ricos. Además, estos son algunos de los muchos versículos de la Biblia que se defiende a los pobres. ¿Dónde están los versículos de la Biblia que defienden a los ricos? Adelante pues, y ánimos, obreros pobres del mundo. El verdadero y único cristianismo en el mundo es nuestro, es pobre. Lo dice Dios mismo y la vida misma. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Lucas 6:20. No podéis servir a Dios y al dinero. Mateo 6:24. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Ahora, Miguel, ¿quieres? ¿Y que estos son unas páginas? La revista Más Allá de enero. Habla de Maitreya, que es una palabra, una expresión oriental, que es decir, el Cristo, el Buda, el enviado, el Mesías. Son palabras diferentes, pero indican eso. La llegada de Maitreya es inminente. Maitreya instaurará en el mundo la gran era del corazón, donde el amor, en su más alta expresión, transformará las instituciones, las iglesias, la educación y los objetivos de la ciencia. Ocurrirá en Occidente. La encarnación o manifestación de Maitreya será en Occidente. Blandiendo una espada de fuego, dirigiendo los ejércitos de la luz hacia la gran batalla contra el egoísmo, el miedo y la ignorancia de los pueblos. Será por todos conocido, aunque no forzosamente reconocido. Será reconocido como descendiente directo de la casa de David y del linaje de Jesús el Cristo. Contrariamente a lo que algunos pretenden, Maitreya no obrará para determinado grupo de ocultistas y no utilizará ninguna de las religiones ya existentes. Su misión se extenderá hacia todos los grupos humanos, más allá de cualquier concepto racial, sectario, filosófico, religioso o doctrinal. Ya está. Bien. Esto lo he ido todo, ¿eh? Aquí tengo esta poesía, la ley, la propuesta por mí. Aunque no sea, porque yo no soy poeta, pero hay el mensaje. Verdades evangélicas. Cantad fuerte los pobres de todo el mundo entero, pues ha nacido en Belén el buen Jesús carpintero. Todos los obreros del mundo estamos de enhorabuena, porque Jesús el Cristo ya nació en Nochebuena. Aleluya, cristianos, Cristo siempre vivirá. Si nace en nuestro corazón, para siempre estará. El que nació en Belén era Jesús el carpintero. Llevaba en sí mismo a Cristo, pero Jesús era obrero. Católicos y protestantes, sobra vuestro Vaticano, pues el que tiene a Cristo es verdadero cristiano. Ya ha nacido el Mesías, pero en nuestro corazón. Para los pobres del mundo, Cristo es la salvación. El gran Jesús de Nazaret, el Mesías esperado, después de casi 2000 años, su iglesia ha restaurado. La iglesia pobre, verdadera, sin templos ni vaticanos, dice a los obreros del mundo que pueden ser cristianos. Ánimos, iglesia pobre, apóstoles de Cristo obrero. Y si el rico quiere ser cristiano, que siga a Jesús el carpintero. Ahí tenemos el mensaje. Ahora, Tony, ¿quiere repetirme este versículo? Sí. Que todo lo basamos aquí. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Bien. Entonces, la teología católica y protestante se aferra aquí para decir que todo lo antiguo, es decir, el judaísmo, ya pasó a la historia y ahora es Jesús. Es más, se atreven a decir que después de Jesús nada de profecías. Pero no es así. Por la sencilla razón de que Dios es la eternidad misma. Dios no cambió. Y si en el llamado Antiguo Testamento, o sea, la Torá de los judíos, se dice, y esto lo dice, ¿no?, yo sé que mi Redentor vive. Esto muchas veces lo hemos discutido, ¿verdad? Yo sé que mi Redentor vive. No dice vivirá, vendrá, no, vive. Y lo dice muchos siglos antes de venir Jesús. Los apóstoles, como Pablo, no vivo ya yo, sino que vive Cristo en mí. Pero, ¿y los profetas? O sea, la palabra esta de cumplir precisamente no es dar un final, sino a cumplir lo que los sacerdotes de Israel no cumplían. Esto es todo. ¿Y qué han hecho los sacerdotes de todas las religiones, y principalmente del llamado cristianismo? Tanto el catolicismo como el protestantismo, con todas sus sectas, podéis estar seguros que están ya, hace siglos, pero de una forma ya definitiva, vomitados de la boca del Señor, como dice el Apocalipsis, de esta forma simbólica, porque se han extraviado tanto que los mandamases religiosos de todos los vaticanos, católicos y protestantes y judíos y todo lo que queráis, están tan lejos de la idea sencilla de Dios que yo creo que hay momentos que estas personas incluso dicen, pero ¿qué estamos haciendo si nosotros no creemos en Dios ni sentimos a Dios? Estos días hay, no sé si será mejor, Mantoni, si aquí hay la última hora de ayer, me parece. ¿No tienes? La tarjeta no es. Pero aguantaré, voy a sacar. ¿La tienes? Puedes. Sí. Página de detrás. Y ya estamos así, pueden leer todo este reportaje. Es un rabino que vive en DEA. Mallorca. Rabino Levinson, las religiones deben encontrarse en el diálogo. Él y su esposa pasan parte del año en Deya. El rabí Nathan Peter Levinson, que nació en Berlín en 1921 y se nacionalizó estadounidense en 1948, 7 años después de haber podido escapar de la vorágine nazi, considera entre sus logros más entrañables el establecimiento de la primera institución académica judía en Alemania en 1979, por iniciativa suya, y los largos años que lleva dedicado a mejorar el entendimiento entre cristianos y judíos desde su cargo de vicepresidente del Consejo Internacional de Cristianos y Judíos. El rabí Levinson y su esposa Pina Nabe, profesora durante 20 años en la Universidad de Heidelberg, reparten su tiempo entre Hapenheim, Jerusalén y Deya. Respeto y diálogo. A lo largo de toda la entrevista, el rabí insiste en la idea de la comprensión de las cosas comunes entre musulmanes, cristianos y judíos. Lo importante es que los diferentes caminos hacia Dios no supongan credos subordinados, dice el doctor Levinson, que aún ejerce de rabí en Hamburgo, ciudad que visita una vez al mes. En Mallorca, el rabí mantiene contactos con la comunidad judía de Palma, aunque admite que no admite que no demasiados. Las religiones deben encontrarse en el diálogo y no en la hostilidad. Nadie desea cambiar el dogma, se trata de dejar de convertir. Parecía inútil a esta altura de la charla invocar la cita de Bacon: el lápiz del Espíritu Santo se ha demorado más en las aflicciones de Job que en las felicidades de Salomón, porque estaba claro que el libro es otra historia, y que el rabino Lenison y su esposa, autora de un volumen de oraciones judías para cristianos, lo que les ocupa es el acercamiento a partir y a pesar de las diferencias, preferimos centrarnos en las nociones compartidas, la justicia y el amor, eso es común. Los profetas fueron los grandes luchadores por la justicia. Leyes sociales fundamentales vienen de la tradición judeocristiana. Hasta Marx era nieto de un rabí. Aparece entonces la Trinidad y este tema de lo más espinoso. Se zanja con una sola frase: sí, pero es una cuestión de fe cristiana y no se debe imponer. Judíos y musulmanes niegan la divinidad de Jesucristo, y aunque no sea del agrado de nadie, vale la pena recordar que los católicos acusaron de deicida al pueblo judío, y también que para el Islam la Trinidad constituye un ultraje a la unidad de Dios. Para el rabí, el mundo presente es radicalmente distinto. Se busca la hermandad de las religiones, no su fusión. La realidad interracial no facilita este proceso, pero lo hace necesario. La paz, por ejemplo, es una noción compartida por todos, y también la conciencia ecológica, contenida en la Biblia, y el día de descanso y la bondad. Israel y Palestina. Pero lo importante son estas declaraciones que hace esta señora. Rabino, tiene su casa en Jerusalén, su casa en Leá, no vamos a criticarle, pero está diciendo lo mismo que ha dicho estos días el obispo católico de Mallorca, referente a esta semana que hacen cada año, semana ecuménica, en unión con los luteranos y anglicanos y evangélicos. En Palma mismo se han reunido toda una semana en la iglesia de Santa Magdalena y al final del domingo en la catedral. Y en la prensa decía estos días el obispo de que no se trata de dejar, abandonar la religión para pasar a otra, sino unir. Entonces ya han aflojado aquello de la cosa ecuménica, era llevar todas las sectas protestantes al Vaticano, al catolicismo. Ahora parece que ya han comprendido que no puede ser, porque hay una razón muy potente para todos ellos, que es el dinero. Son empresas enormes, se dice multinacionales, y claro, no van a ceder, sino, bueno, uniremos los esfuerzos. Pero a este rabino ya le he escrito, he enviado mensajes, seguro que no contestará, sería un milagro. Porque los sacerdotes, y en este caso diremos los que se fundan en la Biblia, dejemos ahora las otras religiones, el judaísmo, el catolicismo y el protestantismo, porque se dice judeo-cristiano, todo esto, están tan lejos de Dios que, ya digo, yo creo que cuando ellos hablan de Dios o escriben sobre Dios, es de una forma tan extraña para ellos. ¿Por qué? Porque durante, a través de siglos y siglos, no han ido más que al poder y al dinero. ¿Cómo es posible que estos días se atrevan a decir estos señores de Israel que tenían que preparar, que seguro ya la están preparando o la han hecho ya, una colecta en Norteamérica, principalmente en Nueva York, para reunir, diré yo, a la prensa, 2.000 o 3.000 millones de dólares para poder transportar, y después, claro, preparar casas y todo esto, miles y miles de judíos rusos que irán a Israel. En Israel mismo hay obreros que trabajan. Y ahí encontraremos carpinteros y basureros y gente en el paro. Entonces, ¿qué hace el judaísmo capitalista? Cuando les conviene, sueltan el grifo. Cuando no les conviene, que se mueran los demás. ¿Qué pasa en el catolicismo? ¿Qué pasa en Inglaterra, mayoría protestante, o Norteamérica, con 15 o 20 millones de parados? Y se gastan burradas, millones y millones, en sus cosas. Lo vemos, los testigos de Jehová, que hace unos días vinieron dos aquí, testigos, y me dejan un libro, porque yo les digo, yo no compro nada, ¿eh? No, no, te lo dejamos, ya vendremos otro día, y un libro, tapas de cartón, claro, 30 millones de tirada, solamente este libro, y salen títulos de libros casi cada mes. Yo creo que están ganando los millones, pero a toneladas, a lo mejor más ya que el Vaticano. En nombre de Dios, en nombre de Cristo. Pero se dan cuenta, y vemos aquí en estas páginas que ha copiado Miguel de la revista Más Allá, se dan cuenta de la cosa, porque esta tarde, no sé si habréis visto en el programa de la televisión, el programa este de A Mi Manera, de Hermida, ha salido un chico y una chica. Que una chica se las presentaba, dice, aquí esta chica y aquí este chico, a ver, ¿por qué vosotros, ya mayores de edad, estáis viviendo con vuestros padres? La chica ha expresado sus ideas y el chico también. Total, que han venido a decir que se han encontrado o se encuentran bien en su familia, con sus padres. Sus padres para ellos son simplemente unos amigos. No les dicen, es por aquí estoy o lo otro y viene a tal hora y tal, no, no. Y precisamente, ha dicho la chica, precisamente porque me dan esta libertad, es precisamente porque yo me siento bien en casa y no me muevo ahí con mis padres. Y ahora si nos casamos o me caso ya será otra cosa, pero entonces he visto enseguida, ya podríamos decir en este caso, aunque no lo hayan dicho, la mano por debajo, que dicen, de Opus Dei, que ha enviado ahí un chico y una chica, ¿sí? ¿Sí? Para dar un testimonio, porque se veía con este chico y esta chica, que un toro católico, no decían nada, pero se veía claro. ¿Por qué? Porque la conferencia episcopal de los obispos en Madrid, porque el obispo de Mallorca, porque muchas personas, incluyendo la misma televisión y radios, muchas emisoras en España, tienen mensajes nuestros, y yo no me canso de enviar también material a todas estas personas y señores y grupos y qué sé yo, y sobre todo esto de la iglesia verdadera, en cada caso obrera, Cristo en el corazón. Claro, hasta ahora la iglesia católica, la familia, pero se les ha escapado la familia. ¿Por qué? Porque han predicado continuamente una religión muerta. Y los chicos, claro, ¿sí? Se han casado, han tenido hijos, estos chicos se han vuelto ancianos, pero siempre la misma rutina católica del no hagas esto, no hagas lo otro, sin tener una idea clara de Dios. Y claro, se les está escapando la cosa. Si no, ¿cómo es posible ver lo que hemos visto el año pasado? Una barbaridad enorme. Y vosotros lo sabéis porque la prensa lo decía. Una chica en la India deja a su familia. La prensa decía que su padre estaba enfermo, los deja ahí y hermanos pequeños, se viene a España, concretamente a Mallorca, y se mete en un convento de monjas en Inca. ¿Qué clase de religión es esta? Que se funda en la Biblia, cuando la misma Biblia dice que ellos se fundan en el decálogo: honrarás padre y madre. Hace algunos años, cuando yo vivía en las viviendas, venía un chico. En esta casa también ha venido este chico. Muy buen chico, muy buena persona. Para mí siempre ha sido muy buena persona. Pero, ¿qué pasa cuando no hay esa fuerza y esa energía, de que habla Jesús a los apóstoles, hijos de trueno, como los profetas antiguos que gritaban fuerte, con energía? No habría sido cogido, agarrado, metido, podríamos decir, en la trampa, este chico. Ya digo, le apresino porque esté aquí su hermana delante. Hablo de Nicolás. Estudiar la Biblia en Jerusalén para el día de mañana ser rabino. ¿Rabino de qué? Porque si tiene que ser de Dios, ¿por qué te has movido de tu casa? Y empieza por tu casa. Honra a tu padre y tu madre. Trabaja. Predica. En tu casa. Forma tu hogar si quieres. Pero siempre tú. No ir detrás de los asalariados. Por esto viene Jesús y dice: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Más el asalariado, cuando ve que viene el lobo, huye. ¿Por qué huye? Porque es asalariado. Esto es el pastor asalariado. Huye. Pero el buen pastor conoce a sus ovejas y la llama por su nombre. Este es el Espíritu, este es el Cristo. ¿Cuántas veces os he dicho por allí que no se trata de ir a averiguar si Dios es cuadrado o si es redondo? ¿Cuántas veces he recibido yo cartas de Nicolás? Y se iba con unas alturas bíblicas, claro, ahí estudia la Biblia en hebreo, y yo no entendía nada, o casi nada. Y sin embargo viene Jesús de Nazaret, que aunque los judíos no lo admitan en el sentido que lo admiten católicos y protestantes, lo admiten como profeta, no como el Mesías, porque el judaísmo ha tenido una idea completamente equivocada siempre del Mesías. Han creído que el Mesías siempre tenía que ser, y aún esperan que tiene que ser, un ser que les libertará, que libertará al mundo, un ser humano. ¿Acaso no hemos tenido muchos Mesías? en Europa, en el mundo, ¿cuántos mesías humanos hemos tenido? Y hay que decir que estos mesías han resultado completamente fatales. Napoleón, sin contar los romanos, de forma ya más moderna, Napoleón, Hitler, Mussolini, Franco. Ahora Pinochet, estos de los países llamados comunistas, a Stalin, si quieres, o si quieres. Mesías humanos. ¿Y qué podemos esperar? Lo que le dice claramente el maestro. ¿Qué podemos esperar si un ciego guía a otro ciego? Ambos se caen. El Mesías es el espíritu que renace. De una vez, como ya está bien clara la cosa, tiene el Apocalipsis, que católicos y protestantes no entienden. Bueno, ¿qué me refiero a los teólogos? Matar la bestia y que nazca el ángel. Y ahora resulta que hay personas, sea por su interés, que diremos, egoísta, de dinero, como por ejemplo esto de la revista del Más Allá, parece que hay personas que se dan cuenta de algo. Ya que viene ahora que se nos diga, por ejemplo, este rabino con esa tolerancia, esta cosa de las religiones, la paz, ¿cómo? Ahora ya no hay que convertir, hay que unir, después viene el obispo y dice lo mismo. Y la carta del obispo católico secretario de los obispos de Madrid, estos de conferencia episcopal, escriben una carta a Castro y le dicen: ¿por qué no tratáis de colaborar con el obispo de Mallorca para dar esta imagen de iglesia pobre? Yo no sé si le ha escrito yo, pero yo le he escrito una carta al obispo de allí y le he dicho que estamos dispuestos a colaborar. Claro que sí. No sé vosotros, pero yo estoy dispuesto a predicar, aunque sea dentro de la Catedral de Palma. Pero los sacerdotes católicos y protestantes, pero en este caso el catolicismo, los sacerdotes, los obispos, los cardenales, los que sean jóvenes, los que son jóvenes, le digo a este obispo de aquí que se pongan a trabajar. Que cierren al Vaticano, que lo entreguen al gobierno. Los ancianos, si no tienen familia, pues han nacido. A predicar, pero trabajando, como hacemos nosotros. Y entonces sí, estoy capaz, o estoy dispuesto a predicar en la catedral misma, o en la televisión, aunque sean horas, dirigido por vosotros. Pero hablaré de Cristo, de la iglesia verdadera, la pobre. No hay otra. No sé si contestará, y si contesta será un milagro. Pero el catolicismo y el protestantismo, con todas sus sectas, se encuentran frente a algo. Y tantas veces he repetido esto que voy a decir ahora. Frente a algo que hace 2000 años que no había pasado esto. El renacer de la iglesia de Cristo, la iglesia pobre. Si yo repasar toda la historia del catolicismo y del protestantismo en el mundo y sobre todo en Palma, acudid a los sacerdotes católicos y después a los protestantes que hay allí, a los luteranos, a los anglicanos, bautistas, adventistas, ciencia cristiana, los mormones, testigos de Jehová, pentecostales, en fin, y decirles: la iglesia pobre. Hace unas semanas que algunos chicos fueron a visitar esta iglesia nueva en la calle de Aragón, iglesia apostólica, pero con su pastor, sus señores ahí. Y cuando les hablaron de esto de la pobreza, ya no, no, no. Hablar de iglesia pobre no gusta, no es admitido esto, ni por el catolicismo, ni por el protestantismo. ¿Por qué? Porque de seguir a Cristo se les acaba el negocio. No se puede servir a Dios y al dinero. Seguir a Cristo significa trabajar para ganarse el pan que comemos, pero no vivir a costa del trabajo de otros. Ahí está. Seguir a Cristo significa ser objeto de conciencia en todos los sentidos, ni armas, ni políticas, y darse de baja de la religión que nos hayan bautizado. Ahí está. Ya no sé cómo se llama. Esto es seguir a Cristo. Desnudo, completamente desnudo de toda la porquería social y organizada de las religiones, de partidos políticos, del militarismo y sobre todo del llamado capitalismo y comunismo y socialismo, todos los ismos que queráis, porque solamente hay que llegar ahí Cristo, nadie más que Cristo. Cristo, no en este sentido católico y protestante, sino este espíritu universal. Y no busquemos si es redondo o si es cuadrado. Una cosa es cierta, que Él nos ha creado. ¿Y por qué es cierto? Porque estamos aquí reunidos, y esto también lo he repetido tantas veces. Entonces alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. Este alguien o algo ya le llamamos Dios, precisamente para ponernos, que diremos, frente a todas las religiones que a esto le llaman Dios, pero lo venden y lo pisotean. A este Cristo que murió, el Cristo no murió, sino que murió el Jesús, el hombre, que murió en la cruz, se dice crucificado. ¿Sí? Y todos los que predican a Cristo y no trabajan, y todos los que dicen que creen en Cristo y se montan su negocio y acaparan millones a costa del trabajo de otros, es todo esto, como el militarismo, todo están completamente siempre, de una forma diaria, yo diría de minuto a minuto o de segundo a segundo, crucificando continuamente a Cristo. Una señora en Palma, ya hace años que falleció, que decía que se iba por las nubes en las cosas espirituales, era una maestra, según ella, me dijo un día: es que María, la Virgen María, la Madre de Jesús, tenía una tienda, vendía ropas que le enviaban de China, como seda y qué sé yo. Otras personas, hasta sacerdotes católicos, me han dicho: es que Jesús trabajaba con su padre, pero su padre era el patrón, tenía una carpintería. Sí, yo en una ocasión dije, sí, claro, y tendría máquinas y camiones y todo, por no aceptar la realidad, la sencillez. Sin embargo, se contradice, porque maestro te seguiré donde quiera que vayas. Sí, puedes seguirme, pero hasta los pájaros tienen nidos, más el Hijo del Hombre, que se refería a él, no tiene donde recostar su cabeza. Ahí está. Y cuando dice aprende de mí, ¿qué pasa? Si él nunca sirvió en ningún cuerpo militar, si él no era empresario, no era comerciante, era simplemente un carpintero, predica y la gente dice: pero ¿qué predica este? Si este es el carpintero. No solamente decían el Hijo, sino que también podemos leer aquí: Le llamaban carpintero a él, los apóstoles. Y esto también lo hemos dicho muchas veces. Cuando Jesús ha desaparecido ya de la tierra, siguen trabajando, van a pescar. Pablo estaba haciendo telas de lona, telas de barca y tiendas de campaña, yo qué sé, cosas de telas, y nos decimos ahora lona. Y estuvo más de 3 años en Roma, en una casa de alquiler, según se dice allí, trabajando. Pero, ¿qué pasa si vamos un poco más lejos? ¿Qué pasa si cerramos la Biblia, que solo sea solamente el Nuevo Testamento? En este mensaje que hay por aquí, estoy hablando de la Biblia de Dios, que no es la Biblia escrita. Ya el maestro dice bien claro que la letra mata, es el espíritu que vivifica. Hay algunos aquí que hace años que me conocen, otros no tanto, pero yo veo que no todos habéis entendido bien el mensaje, aunque sí, la mayoría estoy, y estoy bastante satisfecho de esto, porque vamos a apretar un poco más las clavijas. Ya os he dicho en otras ocasiones que la mayoría de vosotros, podríamos decir todos, estabais allí. Hace 2000 años estabais con el maestro. Estábamos con el maestro. Y no tenéis que aceptar esto porque lo diga yo. Pero en lugar de cruzaros de brazos, tratad de investigar, de llamar la atención del maestro, a fin de que los deje leer la Biblia suya, la de Dios. Cuando el maestro, el Cristo, por boca de Jesús dice: las palabras que yo os hablo son verdad y espíritu, la carne nada aprovecha. La carne nada aprovecha. En las cosas de Dios hay que ir directamente con el espíritu, no con la mente, que se va por donde quiera, sino que el espíritu. Y cuando el espíritu está con Dios, domina a la mente. Tendremos que ir un poco más al fondo de esta cuestión, porque ha llegado el momento. Precisamente de hoy ha leído Miguel allí este llamado Maitreya, el que espera. Y chocante, porque ellos mismos ven que el que espera no es un Cristo personificado. Es el Cristo en cada uno, en cada ser humano. Es la resurrección, te digo yo, del Espíritu. Cosa que no han entendido los teólogos católicos ni protestantes, y mucho menos el judaísmo, porque los rabinos dicen: es una fábula, es una leyenda, Jesús de Nazaret nunca resucitó. Y vienen los teólogos católicos y protestantes y dicen: sí, Jesús era Dios y resucitó. Y entonces venimos nosotros, que estamos escarbando en el libro verdadero de Dios, y les decimos a estos señores que no, que se equivocan unos y otros. Jesús no tenía ninguna necesidad de resucitar. Pero no era una fábula la resurrección continua del Espíritu, del Cristo.

vivir como personas. He ahí el apostolado verdadero, vivir como personas humanas. Y primeramente, no marcharnos de casa, estar bien con nuestros padres. Hay que entender el sentido que le doy a todo esto, ¿eh? Los jóvenes pueden estar casados, como está nuestra hija. Mi hija está casada, pero está con sus padres, aunque viva en una otra casa. Es que viven cerca, muy bien, pero pueden vivir a la otra parte de la isla, como yo te dije, pero estar con sus padres. ¿Y cuántos hijos no están con sus padres? ¿Y cuántos padres no están con sus hijos? Están separados. Un caso concreto, un obispo católico de Ibiza, vosotros ya lo sabéis, ¿eh? La prensa habló de esto. Estaba aquí, internado en las Hermanitas de los Pobres. Y murió este obispo. Y lo chocante fue que después se hizo un funeral en la catedral con la asistencia de sus propios hermanos carnales que viven en Palma. Es que estos hermanos carnales no podían aguantar, sostener, dar de comida a su propio hermano el obispo. Es que la Iglesia Católica tenía que tenerlo internado también. Es que aquello de tanto tienes, tanto vales, está al orden del día. ¿Y dónde queda Dios? ¿Y dónde queda no ya el cristianismo, sino dónde queda la humanidad? ¿Dónde queda la civilización y la cultura? Nos encontramos que en África o en América los indios que están en las reservas se portan mejor. ¿Qué pasa aquí, entonces? ¿A qué tanta teología? ¿A qué tanta religión? Si no se conoce a Dios. Porque Dios es amor. Y cuando se vive en Dios, se vive con amor. Cuando se vive en amor, se vive en Dios. Pero el amor no tiene límites. Apóstoles de Cristo, Iglesia pobre, ¿para qué? ¿Para aumentar el grupo nuestro? ¿Para ser socios? ¡No! Para decir a la Iglesia Católica, al protestantismo, y si queréis hasta al budismo y al islam, decirles que estamos dispuestos aquí, que aquí Mallorca tiene un grupito de personas, hombres y mujeres. Ya os he dicho en otras ocasiones que me gustaría, que os acercáis. Si os acercáis alguna vez, sin obligar a nadie, claro, que algunos ya me lo han dicho más de dos veces, Cayetano, es cuenta con nosotros, cuenta conmigo, claro, la cosa está clara, pero no es contar yo con ellos o con vosotros y vosotros conmigo, sino con el maestro. Y por favor, pensad bien todo esto que está ocurriendo allí. Es único. Y ellos se dan cuenta. ¿Por qué el obispo católico tenía que decir a Castro, esto vuestro es un grito profético? ¿Por qué este obispo de Madrid tiene que decir, dais un testimonio de Iglesia pobre, hacedlo en unión con nosotros, claro, con el clero? No, no, no importa aumentar el número, claro, para esto están los mensajes y nuestra boca, para decir cosas a la gente, pero no para hacer socios. No hacemos socios, simplemente para dar un testimonio. La levadura. No temáis, manada pequeña, hace 2000 años se decía el maestro, ahora se repite, no hay que temer manada pequeña. Somos la levadura. La levadura leuda toda la masa. Hay que decir al Papa mismo de Roma y a todos los vaticanos protestantes, estamos aquí. Y en este caso podría deciros yo, como el maestro, también aprended de mí. No es tan sencillo. Cada mañana cuando leo la prensa, porque me traen el Baleares aquí, ya sé que algunos de vosotros lo estáis pagando, a veces me traen otros periódicos y busco la oportunidad. Por ejemplo, ahora este rabino. ¡Cartas! El obispo, ¡cartas! El obrero tal ha escrito una carta y habla de algo. Cosas espirituales, claro, yo no voy a escribir a personas que hablan de fútbol o de política, pero hay que aprovechar todas las ocasiones. Cartas y mensajes. ¿Cuántas veces os he dicho que en Palma mismo tienen cartas mías y mensajes? Manolo Polo, de las pulseras. Camilo Sela. Luis Pomar, el veterinario. Pasarius, el historiador. Cristóbal Serra, escritor. Carlos Garrido, escritor y periodista. El obispo, la iglesia anglicana, las iglesias protestantes. No hace muchos días que he escrito otra carta a un pastor que ha estado en esta casa, que ha abierto un centro bautista cerca de la Cruz Roja, que en uno de sus folletos que me encontré en el buzón dice: Jesús, cuando llegó su momento, dejó el trabajo, el taller, pero pone la palabra así, dejó el taller y se fue a predicar. ¡No! Le digo yo, no, ni siquiera era un taller, y no dejó el trabajo para predicar, porque este señor se picó fuerte aquí un jueves que estábamos hablando y sube Jaime, mi yerno, y le dice: pero ¿usted de qué trabaja? Esto fue fatal ya. ¿Usted de qué trabaja? Dice: yo soy pastor y me paga la iglesia bautista del Canadá. Claro, ¿acaso para predicar, para vivir la bondad, el evangelio de Dios, hay que cobrar? Preguntemos a estas personas. Por ejemplo, una mujer en Inca ha muerto estos días a la edad de 105 años. Y como esta persona, encontraríamos tantas en España, en el mundo, personas sencillas, hombres y mujeres, viviendo años y años, su trabajo, su casa, sí. Y están predicando con su ejemplo. ¿Acaso cobran del Estado? ¿Acaso tienen que estudiar en un seminario? No es el colmo esto. Y después vemos las consecuencias. Porque claro, después, ¿cuántas personas me han dicho a mí a través de mi vida? Es que estos sacerdotes, estos curas, estas monjas, estos frailes, me han hecho perder la fe. Te han hecho perder la fe. ¿Y en qué tenías la fe tú? ¿O dónde la tenías puesta tu fe? Con los sacerdotes, con los curas. Estos no me hacen perder la fe a mí. Yo la tengo en Dios. ¡En Dios! ¿Cuántas veces os he dicho aquello de mi abuelo, que yo era un niño y me decía, procura estar bien con Dios? ¡Con Dios! Y me decía una palabrota, y mi madre, claro, que era su hija, decía, no digáis esto al niño. Porque me decía, y a los sacerdotes de todas las religiones, los mandas a casa de una puta. Y claro, cuando mi madre lo regañaba un poco, decía, bueno, bueno, pues los mandas a hacer puñetas. Ya era una forma más suave. Pero, ¿cuánta verdad era aquello? Dios no engaña nunca. Los seres humanos sí, podemos engañar. ¡Engañamos! Pero Dios no. Y en la Biblia, en el llamado Antiguo Testamento, se dice, si a Dios verás, todo hombre mentiroso. Y hace algunos años, no muchos, que estaban aquí algunos chicos una tarde, por eso yo estaba también, Castel, José y otros, y estaban aquí dos rabinos de Israel. Uno no entendía muy bien el español porque era inglés, el otro era de Toledo, estaban aquí y querían, me hablaba ya de una forma bastante clara, de hacer una especie de cabeza de puente de Mallorca a Israel para traer juventud, chicos y chicas ahí. ¿Para qué? ¿Veis el engaño? ¿Veis la mentira? ¿Para que después sean soldados ahí para defender un territorio que defienden los judíos capitalistas de Nueva York sin moverse de sus palacios? Mentira tras mentira. La gran mentira católica en el 36, apoyando al ejército, una guerra civil, 1 millón de españoles muertos, 3 guerras, o sea, 3 años de guerra, y después el hambre. ¡Mentira! Vosotros no predicáis a Dios. Dios es amor. ¿Por qué la Iglesia Católica no se puso en medio entre los llamados rojos y nacionales o fascistas? No, no os peleéis. Un día viene José y me dice, he encontrado unos testigos de Jehová. Les he hablado enseguida de la iglesia pobre. Y claro, le dijeron, ¿dónde está esta iglesia? ¿Dónde es? No, en mi casa. ¿Cómo en tu casa? Sí. Ahí está. ¿Dónde está tu iglesia? En mi casa. ¿Quién eres tú? ¿Un sacerdote? ¿Un apóstol? ¿O trato de serlo? De Cristo. Y punto. Ya no hay más. Y a Manolo, puedes tú, ya, porque este tiempo ya pasa y... ¿Puedes tú decir, bueno, luego que te dijo a ti el inglés, pastor, a ti, de la cosa pobre, como de, ¿qué palabra empleó? Tuvimos una charla y al final, cuando yo me iba, él le dijo a otro, vaya cachondeo con esto de la iglesia pobre. ¿Es un cachondeo? La iglesia pobre, no les interesa. ¿Eh? No tengáis temor. Hablar, escribir. Pero, lo más importante de todo, procurar, en este caso, empezar por raspar un poco, después pegar fuerte hasta agujerear, romper, hacer desaparecer el muro que tenemos dentro y encontraréis al Maestro, a Cristo. Pero hay que quitar, retirar el muro. Este muro de Berlín no sirve muy bien ahora. Este. No tengáis dioses ajenos delante de mí. El egoísmo que tiene un montón de manifestaciones, porque el egoísmo no es solamente acaparar dinero. ¿Sí? Poner toda nuestra fe, esperanza, toda esa fuerza con el ser, por ejemplo, la chica con el chico con esta chica. No, Dios, nada más que Dios. Y él después dirige la cosa. Y cuando las cosas van bien, da gracias a Dios. Y cuando van mal, da gracias a Dios. Porque todo va bien. Es según nosotros que va mal. Este mediodía estábamos hablando con mi hermano. Precisamente con esto de los coches, la contaminación de Madrid, que presentaron estos días en la televisión, que ya el Ayuntamiento de Madrid y de Barcelona empiezan a estar preocupados y ya empiezan a pensar qué tienen que hacer, y ya hay campaña en Madrid mismo de que la gente coja más el autobús que su coche propio. Pero mi hermano dice, hay que ver una cosa tan sencilla, si la gente pensara en esto. Es lo que yo decía ayer tarde a Julia. Julia quería suponer, bueno, le parecía, que todos los seres humanos pueden tener su casita en el campo, sus gallinas, si comen carne, y si son vegetarianos, sus coles o sus patatas. Y yo le dije, si cogemos toda la gente de esta calle, solamente esta calle, a todos estos pisos, y tenemos que darles una casita y un trocito de tierra, ya tendremos media Mallorca, como aquel que dice, donde vamos a parar a poner 1.000 millones de chinos con su casita y su trocito. Y entonces mi hermano me dice este mediodía, dice, y esto de los coches, pues es exactamente igual. ¿Por qué? Cuidado lo que voy a decir ahora, ¿eh? No trato de criticar a nadie, ni mucho menos, sino para aclarar estas cosas, para que veáis que la mente tiene que trabajar, pero a la orden del espíritu. Y voy a repetir lo que ha dicho mi hermano, ya veis, Pepe, que parece que siempre está allí, que no nos escucha, que no, pero no va de las suyas, no, está con el maestro. ¿Por qué? Los que tienen coche pueden ir en su coche. ¿Por qué? Contéstame ahora vosotros, venga. ¿Por qué? José. ¿Por qué los que tienen coche pueden ir? Porque no todos tienen coche. ¿Eh? Porque no todos tienen coche. ¡Ahí! ¡Ahí está la cosa! Un punto. ¡Ahí! ¿Veis qué es la cosa? Y así abrimos la puerta. Y de entonces ya le he dicho yo a Pepe, mi hermano, y digo, has abierto la puerta ahora. Y abriendo la puerta, cuántas cosas después ya encajan. ¿Por qué hay ricos? Porque hay pobres. ¿Por qué si todos somos ricos, qué pasa? Nos morimos de hambre. Nos morimos de hambre. Otro punto. Repartir. La cosa está clara. Puedo ir en coche porque hay otros que no. Puedo tener mi casa en el campo porque hay muchos millones que no tienen. Puedo tener un avión propio porque hay millones que no tienen. Porque si cada ser humano, según los derechos humanos, como se alardea tanto, cada ser humano tiene derecho a tener su casa, su chalet, su casa de campo, su avión, su coche, su yate. Bien. ¿Dónde vamos a poner 1.000 millones de aviones, 1.000 millones de coches, 1.000 millones de caballos, 1.000 millones de motos, 1.000 millones en China mismo? Si hay 1.000 millones de habitantes, todos tienen derecho. Bueno, si quitamos los ancianos, los niños y tal, pero quedarán 700 o 800 millones. ¿Qué? ¿Veis la cosa? Hace una temporada, Ernesto quería ir a dar la vuelta por España, así, de las suyas. Y cuando yo me pasearé por las carreteras, pueblos, y cuando tenga hambre me acercaré a una casa de campo. Oiga, señor, le ayudo a recoger estas manzanas o patatas y una hora o dos y usted me da un poco de comida. Sí, de acuerdo, muy bien, puedes hacerlo. Pero ¿por qué puedes hacerlo? Porque no todos hacen lo mismo. Entonces esto es tu verdad egoísta, pero no es la verdad. Porque si tú te vas al campo y allí el hombre te dice, no, yo también hago lo mismo que tú, vayamos juntos a ver quién os da. ¿Veis la cosa? No podrían andar por las carreteras de España. Cuando yo trabajaba de yesero, que teníamos el taller en el Luis, aquí en Archiduque, Luis Salvador, y al lado de nuestro taller había una carpintería, y el encargado, ya se llamaba Juan, y esto también lo he dicho muchas veces, preparados si no lo saben, tenía un vecino que era un sacerdote, un cura católico, y Juan, unas ideas ya muy así, tenía que ir con mucho cuidado porque aquel hombre era más político, anticlerical que nada, pero vamos, el cura se ve que sería buena persona y discutían a veces, pero en plan sencillo. Y tú, Juan, le dice el cura un día, tú estás siempre contra nosotros, contra los curas, contra los sacerdotes. Y si no, ¿no? Yo a veces he pensado que todos los hombres de la tierra, todos, tendrían que ser curas, sacerdotes. Y entonces el cura dice, hombre, no por allá, no te pases. ¿Por qué hay curas? Porque hay tontos que trabajan para ellos. Y hablo de curas en todas las, de todas las religiones. ¿Por qué hay políticos que se pasan toda la vida predicando su política y ya te arreglarás? Porque les votamos, les votan, yo no les voto. Pero dais cuenta, pensemos con la cabeza, y por esto ya el Señor nos ha puesto este cerebro. Pero ya digo, el espíritu tiene que buscar a Dios. Y podríais decir, pensar, bueno, entonces, si Cayetano, un yesero jubilado, sin estudios, que empezó a trabajar a la edad de 9 años, de aprendiz de herrero, después a los 14 de yesero hasta que se jubiló, no tiene estudios de ninguna clase, y es capaz de decir estas cosas, de predicarlas, de vivirlas, y hasta de decirlas en la capital, sí. Sería capaz de decirles de donde quieran ellos. Son ellos que me ponen la traba, que diremos. ¿Y entonces qué pasa aquí? ¿Cuántas veces os he dicho que yo podría hablar horas y horas? Es el físico que se cansaría, la garganta, pero el espíritu no. Yo no necesito la Biblia. Aquí dos chicos testigos de Jehová sentados aquí una tarde, y había Inés y la otra, Ángela. Y al final, Ángela dice, caramba, hace más de una hora que estás hablando con estos señores y tú no has abierto la Biblia para nada. Y ellos sí, cada momento, Biblia y versículos, y si les quita la Biblia, si les quita el versículo, no queda nada. ¿Por qué? Porque son la repetición. Como la sienten. Repiten lo que les han enseñado, lo que han oído los demás. Yo estoy repitiendo lo que me dice el maestro. Es por esto que, como que el Maestro, el Cristo, el Espíritu Universal es ayer, hoy, mañana, es eterno, no pasa, no es antiguo, no es viejo. Físicamente soy más viejo que vosotros, pero espiritualmente hay cosas que aún no os puedo decir porque soy más joven que vosotros, estoy más allá de la cosa. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¡Haced lo mismo vosotros! Buscad al Maestro, abrid la puerta, como dice él, y entraré, dice el Maestro, y cenaré contigo. Esta forma sencilla, romántica. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si al muro este le damos más grosor y más altura, peor. Si el trabajo, y si la vida, y si esta chica, si este chico, si los amigos, si los familiares, y si este negocio, o si este trabajo no me da, y dan más a aquel, y si siempre estamos con estas preocupaciones, claro, y el tiempo pasa. Es que tenemos que cruzarnos de brazos. ¡No! Ya sé que hay que luchar para vivir, comer, porque un saco vacío no se aguanta. Pero cuando tengamos más o menos la cosa normal, entonces, Maestro, y después tú guía la cosa. Siempre estamos con las mismas, este reloj. ¿No? Vosotros, venga, necesita algo, como María. Me gustaría hacer una pregunta, y es que has dicho que ahora, bueno, en este tiempo, que ahora es el momento, ahora es cuando, bueno, desde allá arriba se ha dicho ahora. Claro, hay que tener este sentido que te doy, un momento, que no quiere decir esta semana, o este mes, o este año, pero es nuestra vida. Esta vida, digamos. Y nosotros hemos tenido otras vidas anteriores. Entonces, en estos 2000 años hemos estado a lo mejor en países diferentes, en sitios diferentes y tal. ¿Qué estábamos, dormidos? ¿Nos estábamos preparando? ¿O realmente no nos hemos preparado mucho? Porque si desde allí hasta aquí y estamos así, ¿qué es? ¿Que estamos un poco dormidos aún? ¿O nuestras vidas han sido...? Sí, sí, está bien. Pero cuidado, cuidado, que... A veces os he dicho ya de que de despiertos, físicamente así, nos parece una eternidad, ayer y hoy. Y hablamos de 2000 años, pero la Biblia ya aclara bastante esto, cuando se dice que un día para Dios son 1000 años. 1000 años para Dios es un día, pero... Dejemos la Biblia, dejemos esto y vayamos a lo que tantas veces os he dicho, a la cosa nuestra, sencilla, de lo que podemos experimentar, ¿no? Y seguro que habréis experimentado. Estáis dormido, estáis dormido, dormís en la cama, os despertáis a las 7 de la mañana, tenéis que levantaros a las 7:30. ¿Qué pasa? Voy a dormir un poco más y os dormís. Después os despertáis 10 minutos después, es decir, no a las 7:30 sino a las 7:10. Han pasado 10 minutos, un cuarto de hora, o han pasado simplemente 5 minutos, pero habéis dormido. Y después recordáis que habéis soñado. En 5 minutos habéis soñado algo que necesita ser días. Sí, he soñado que me había ido a hacer un viaje de turismo, nada menos, a China. Y he estado allí unas cuantas semanas en China. He recorrido toda China. He regresado, como todo esto, en 5 minutos. ¿Qué es el tiempo? Ahí esto ya nos da una idea clara. Es más, te estás completamente cansado, el físico está abatido. Te vas a dormir a las 9, a las 10, a las 11 de la noche, pero completamente cansado. Te duermes. Te pones así, después te giras. ¡Ring! El despertador, son las 6 o las 7 o las 8, según... ¿Cómo? ¿Cómo? Aquí en Mallorca, no sé, por la península lo que dirán, pero aquí decimos, caramba, he dormido como un tronco. La península como un tronco doble. Entonces, nadie sabe lo que ha pasado. Caramba, me he girado solamente y ha tocado el despertador. ¿Qué es esto? ¿Qué es el tiempo? Y la contestación podría decirte yo, ¿habéis perdido el tiempo durante este tiempo? No, habéis esperado el momento que ha dicho el maestro. Si no, pensad. ¿Por qué? ¿Por qué venís aquí? Tú mismo. ¿Qué edad tenías cuando empezaste a venir por aquí, Manolo? 16 o 15. Un chico de 15 años que no sabía dónde se encontraba. Ahora lo sabe más o menos. Trabaja, está casado. Yo estoy muy contento de ti. No te caiga la baba, pero es así. Porque este iba para ministro. Ministro de... Del mal. De trabajos. Ahora tenemos a Juan Carlos aquí, el segundo rey, o tercero. Tercero. Porque su padre también es Juan Carlos. ¿Os dais cuenta, pero, de la cosa? ¿Qué queréis? ¿Que os haga un poco de resumen a cada uno? Una medalla cada uno. Entonces tendré que decir, bueno, de María no hablemos, María es veterana. Es como diría yo, como Juan, cerca del maestro. María empezó que tenía 9 años y ahora está al lado de su marido. Su marido es más joven de por aquí, más joven en el sentido de... Pero ahí tenemos al eterno casto, que nunca sabe dónde se encuentra. Pero porque siempre duda las cosas, pero también estoy contento de él. Y me alegro de dudar, que coste. Hoy sí que os voy a dar puntos a todos. Pero aquí tenemos una Manola. Y empiezo a estar contento de Manola yo. ¿Por qué? Esto es secreto. ¿Y de María Gilda? ¿Dónde está? Bueno, porque Manola ha pegado un giro de 20 grados. Ahí. Sabe girar. Claro. ¿De verdad o no? Que estoy, de lo de que estoy más contento que haya venido a la reunión. Es de usted. Otro punto. Hombre, no tienes que ganarte tanto los puntos tú. Es un camarador, la camarador. Se ha quedado mi punto. Vinto Meones. Hola. Hola. Está muy alto, Vinto Meones. Vinto Porte. Y estoy contento de Tomeu. Hay de alguien que se ha enfadado. ¿Eh? Hay de alguien que esté enfadado. Bueno, no voy a nombrarlos a todos, porque aquí hay un matrimonio que estoy contento de este matrimonio. ¿Sabéis lo que pasó con estos señores? La primera vez que viniste por allí, ¿qué tiempo hace? Bueno, pues éramos 8 o 10 años. Y viven cerca. Y han vuelto otra vez. Bueno, pero nosotros no sabíamos que usted hacía... No vamos a buscar eso. No. La miel se come, ¿por qué? Pues eso, para el sur. Porque es dulce. Y yo no voy a decir a esta gente que haga esto, que haga lo otro, y no... Lo importante es que no perdamos la amistad. Ahí está la cosa. Y que después vosotros, sobre todo vosotros, los jóvenes, chicos y chicas, los jóvenes... No te rías tú. María siempre quiere casarse, no quiere ser joven. Los jóvenes tenéis que luchar fuerte Sí, pero los viejos también tienen que dar un ejemplo, ¿no? Hay que apartarles del sistema. Pero si por lo que dicen los jóvenes se refiere a él también. Claro, porque no se trata solamente de que te tener la edad, se trata del espíritu también, claro. Que usted lo ha dicho antes. ¿Qué te parece? ¿Ves cómo entiende la cosa? ¿Cómo lucha? ¿Ves cómo lucha para ser joven? Ahí, ahí está la cosa. Es que cuando el espíritu está muerto ya no es lo que él dice. Ahí está. Ya estamos, el cerebro puede trabajar. Ya estamos muertos. Ya estamos muertos. ¿Y tú vives en Palma? Sí. Entonces ya sabes, allí. Cuando quieras. Bueno, no vengas a las 6 de la mañana. Y las reuniones estas y todo esto. Pero, francamente, de la forma ya definitiva y en serio. Si hay alguien que tenga que decir algo, que lo diga, caramba, no. No se quede a la luna. Porque, al fin y al cabo, ya veis, si ellos dicen cosas. Y muchas cosas que dicen. ¿A qué viene ahora esto de la revista esta, del más allá? Y hace también una, que era el año pasado, también otra revista, que si él están aquí, ya están en España y tal, pero no podemos decir, y claro, si oye campana, así. Yo sí quería decir algo. ¡Suelta! ¿Quieres predicar el viernes que viene? Pues igual. Mira, el viernes vale. Te daré. No, ahora puedes decir lo que quieres. Lo que iba a decir es que yo quiero dar por lo menos un punto a Roberto. Que aunque no esté aquí. ¿Un punto a Roberto? Sí. Pero Roberto no está aquí ahora. Roberto no está aquí. ¿Dónde está Roberto? Pero hay muchos que saben ya el tiempo que hace que tiene un buen problema en su decisión y tal, y ahora es la primera vez, creo, que se lo ha tomado bien en serio, y aunque no me llame por teléfono, que también lo sabe mucha gente y tal, es un periodo que necesita de estar pensando, y que precisamente no es una decisión rápida la que tenía que tomar, sino cuanto más lenta, más segura será, más verdadera será, y cuanto más está tardando, casi mejor. O sea, que realmente yo siento que me quiere más haciendo lo que está haciendo ahora, de pensárselo bien para no hacerme daño más tarde, que no si hubiera decidido tirarlo todo por la borda y venir, que hubiera sido muy bonito, pero que podría haber después dudado. Y creo que esta esposa puede valer mucho. Hace algún tiempo, ¿tomé un qué tiempo hace? ¿De qué? La primera vez, y yo te dije, esto lo consultaremos con el abogado. Ah, sí. La primera vez. Ya fue un cuidáis. Sí. Un cuidante, sí. Por todos santos, un cuidante. Tres años de... Se asustó. Me acompañó al portal y dijo, esto lo pondremos en manos del abogado. ¡Abogado! De arriba. Ya veía abogados aquí delante. Esto no interesa. El abogado de arriba. Así es que, en manos del abogado. Y tranquila, y come mucho. Que puñetes. No, María, fa un rato que me fa así. Yo no dije nada. ¿Te aguantes esa barra? Sí, porque no te quedas. Espera, te congelas. ¿Qué te he dicho? Esther. Opina. Esther. Bien. ¿Ves el que es una bien, reina, bien. No sé qué problema. No, no vendrá, no. Ven. Sí, ves esa abuela. Ven. ¿Dónde estás, papá? ¿Dónde estás, papá? ¡Caramba! ¡Ay! Sempre s'ha de m'acostar, perquè... Què és això? I què és això? Ah, va fer un xirme. Sí, però això suposarà la botlla o no? No. No t'ho posa la botlla, per cert. No t'ho posa la botlla, eh? La botlla també. Ya es para acá cuando venga, te haces pena. Sí, no lo conoces. ¿Dónde se está acá? Así, Jaina. Jaina, total. Aquí sí. ¿Ah? De. Gasto, ¿qué? ¿Qué nada vas a decir tú? No tengo nada que decir ahora. Llega el día así. ¿Vos olvidamos? ¿El libro de la vida cómo es? ¿Un libro o un folio? Ay, man, qué pasó. Pues es un libro. Quiero saber dónde está el principio y dónde está el fin. Porque yo esta noche he visto un folio, ¿no? Un folio y estaba, había una especie de mesa. Bueno, porque no debéis tener problemas. Escudriñas. Y de la foto decía el mensaje, no me acuerdo.